Noticias. Córdoba, donde la noticia quema. Nueve de la mañana, 13 minutos, y ya estamos en comunicación telefónica con la legisladora de la coalición cívica, Cecilia Irasusta, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, acá, enterándonos de que el fiscal Mana ha enviado, ha firmado un decreto para enviar a fuero anticorrupción a Mosquera, Mesano y Cumpido. La verdad que es fuerte la noticia. Nuevamente fuero anticorrupción en la mira, digamos, de todos los cordobeses, ¿no? Este fuero que nunca, desde que fue creado, ha dado una resolución positiva, ¿no?, a la lucha contra la corrupción. Y bueno, acá estamos nuevamente, el poder y la impunidad del poder se ve en esta situación. Y sobre todo tratándose del señor Mosquera, implicado en casos que lo involucraron en su rol como ministro de Seguridad, luego en su retorno a la legislatura y ahora también pidiendo licencia. Así es, la verdad que nosotros desde Coalición Cívica ARI, en su momento cuando él fue ministro y ocurrieron los hechos que pasaron, no solamente con Blas, sino con todos los otros muchachos que también sufrieron gatillo fácil y muchas otras cuestiones que no vamos a enumerar ahora, pero que merecían un juicio político, que fue lo que nosotros pedimos, por negligencia en su cargo, ¿no? Y bueno, pero así todo, el ministro, en uso de licencia, como muchos otros, vuelve a la legislatura y allí nosotros, en una cuestión de privilegio, pedimos la expulsión del ex ministro Mosquera, lo cual no fue tratado, obviamente, fue rechazado el tratamiento del pedido que hicimos, junto también con otros legisladores. Y bueno, ahora, el miércoles pasado, se firmó, se aprobó la licencia sin goce de sueldo, porque seguramente sabían de esto, ¿no?, que iba a ocurrir, así que lo siguen protegiendo, no le sueltan la mano, obviamente. En fin, nosotros también rechazamos en su momento este pedido de licencia que aprobó la legislatura, porque consideramos, como lo dijimos en su comienzo, que merecía la expulsión del cuerpo. Estimada legisladora, cuando en la sociedad, en los medios de comunicación, se habla de la casta política y se critica a la dirigencia política, y cuando la gente dice quiere que se vayan todos, y uno mira la legislatura de Córdoba y ve estos personajes, y ve el caso Oscar González sigue haciendo política y circulando por Villa Dolores y tras las sierras como si nada, ¿usted cree que tiene que ver con esto, con espacios como la legislatura de Córdoba, que salvando algunas excepciones, cae en esta imagen de impunidad, de autoritarismo, de indiferencia total con la que se mueven estos legisladores del oficialismo? Yo coincido con usted y yo creo que la legislatura somos los representantes del pueblo que estamos allí y hemos sido elegidos por los cordobeses, ¿no es cierto? Entonces, tener de 70 legisladores 59 del oficialismo hace que esté desequilibrado el poder en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces ocurren estas cosas que vemos y sufrimos todos los cordobeses porque, el señor González que usted acaba de nombrar se niega a hacer los peritajes psicológicos. Hoy también se ha pedido, la querella ha pedido que las pericias se haga con la lectura del expediente. Y como bien dice usted, está en campaña política. Entonces, yo espero que esta oportunidad que tenemos los cordobeses de votar ahora en el mes de junio, tengamos en cuenta a la legislatura, quiénes van a elegir que nos representen en la legislatura. Necesitamos más equilibrio allí y un cambio profundo, porque no se puede trabajar, yo se lo digo como opositora, tengo muchas leyes presentadas, sobre todo leyes institucionales, pedidos de informes ambientales que no se responden. El trabajo que hacemos los legisladores de la oposición obviamente no se ve, no se visibiliza lo suficiente, pero yo le aseguro que trabajamos y tratamos de llevar una voz en este autoritarismo que sufrimos permanentemente en la legislatura. Sin embargo, Schiaretti hace campaña presidencial y habla de la independencia de poderes en Córdoba, del Estado de Derecho, de las garantías, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión. Bueno, ahí no podemos decir que no haya libertad de opinión. Eso nosotros podemos decir lo que querramos. Pero bueno, hay veces las pautas oficiales son importantes, obviamente, para que la prensa pueda ser libre, ¿no? Y usted sabe que en eso, bueno, hay mucho camino por andar y yo espero que toda la ciudadanía esté atenta a estas cuestiones y sepa leer entre líneas qué es lo que está pasando en Córdoba, porque la publicidad nos está apabullando y el gasto en publicidad es inconmensurable, todo lo que podríamos hacer sin tanta publicidad. Pero bueno, está en manos de la gente resolver y cambiar y mejorar lo que tenemos. Estimada legisladora, como espacio de la coalición cívica ya han definido candidaturas, su participación en las próximas elecciones, ¿usted se va a presentar nuevamente como legisladora? No, yo voy a... aquí en Córdoba, yo no voy a presentarme porque hay un candidato joven con mucha fuerza que nos representa muy bien, que es Gregorio Carmán de Maqueda, y que yo no voy a competir con él, lo apoyo y sé que nos va a representar muy bien. Esperemos que pueda entrar ahora en las listas que se están definiendo para legislador provincial. De cualquier manera, muchísimas gracias como siempre por su apertura en estos años como legisladora, no solamente para las entrevistas radiales, sino también cuando nos han recibido por alguna u otra razón allá. Es verdad, es real que la oposición ha tenido un mandato muy difícil estos 4 años en la legislatura de Córdoba, pero que bueno, que siempre ha mantenido al menos la dignidad, la coherencia en los planteos. Sí, hoy justamente estamos presentando una citación al ministro de Justicia y Seguridad, lo estamos pidiendo hace mucho tiempo, así que llevo a debate esa citación al ministro, así que si nos quieren acompañar, con mucho gusto, hoy en sesión vamos a tratar el tema seguridad. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, hasta luego. Hablamos con la legisladora Cecilia Ira Susta de la coalición cívica, señalando que una vez más el fuero de fiscal anticorrupción vuelve a proteger entonces en este caso al ex ministro Mosquera, que además de volver a la legislatura luego del caso Blas Correas, se saca licencia para salir de campaña política por la provincia de Córdoba. Y después nos preguntamos por qué la gente habla de casta, por qué la gente le da tanta razón a Javier Milei. Ahí está. Y en eso hasta el más ignorante o hasta el más intelectual le va a dar la razón a Javier Milei, en este caso cuando se refiere a la casta política. Alfonso Mosquera, parte de la casta política.